Bueno, Javi Pérez, pues hemos vuelto después de la Semana Santa. Ha pasado ya. Ha sido una Semana Santa completa y estábamos cansados, pero hemos vuelto. Han pasado cosas. Comunicado. Y han pasado tantas cosas. Ha habido con muchos comunicados mucho oficiales. Comunicado. Y hemos decidido contar con dos amigos. Uno de ellos, pues ya lo conocéis de aquí del programa, que colabora con nosotros, que es el señor Diletante. Muy buenas, Diletante, ¿cómo estamos? Muy buenas. Pues nada, aquí con vosotros, como siempre. Ustedes sabréis lo que hacéis. Se me ponen los pelos de punta cuando escucho esa voz. Sí, madre. Aquí viene. Se viene. Venga, preséntanos tú, Javi, al otro invitado que tenemos hoy. Hombre, pues al otro invitado que tenemos, seguramente que lo deben de conocer. Su nombre es Pablo García. Pablo, muy buenas. Muy buenas. Podemos decir que... ¿Cómo lo podemos definir? Es Mr. Chief de la Semana Santa. Si alguno le da ya al deporte, pues él se dedica a darnos información pormenorizada de todo lo que ocurre en la Semana Santa y siempre datos muy curiosos y bueno, que nos entretiene mucho en Twitter. Búsquelo, Pablo García, por Twitter. No sé si es exactamente así, como si buscan Pablo García te encuentran. Pablo G. Torrejón, me pueden buscar tanto por el arroba como el nombre completo. Creo que es algo, creo. Pues ya está. Pues si les gustan los datos, ténganlo en cuenta, porque se van a pasar un rato bastante entretenido, ¿eh? Exactamente. Y han pasado cosas, como han ya pasado decía. Cositas. Y bueno, queríamos incluso hacer, antes de terminar la Semana Santa, teníamos pendiente hacer una tertulia y han pasado cosas, pues los acontecimientos se suceden. ¿Qué ha pasado con el cachorro? ¿Qué ha pasado? No me enteré yo. Que fue un espectáculo, ¿no? En el Santo Entierro Grande, ¿no? ¿No lo veis así? Empecemos por el principio, Diletante, correcto. Vamos a empezar por el principio y iremos advirtiendo nuestras opiniones. Resulta que, para quien no lo sepa, que si no lo sabéis todavía, alguno habrá. Raro será. Resulta que el cachorro decide para el Santo Entierro Magno pasado, Sábado Santo, contar con una banda de música para ese desfile procesional extraordinario. ¿Qué es lo que ocurre? ¡Oh, sorpresa! Va muy bien el cachorro con banda de música, que también mucho más que bien, ¿eh? va muy bien, pero no solamente ese crucificado, muchos más. Que parece que estamos aquí descubriendo ahora, la gente, uy, cómo va con crucificado. Pues sí, claro, evidentemente, va muy bien. Entonces, la banda en cuestión, la banda de la Puebla del Río y municipal. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, empiezan los rumores después de Semana Santa. Uy, pues cachorro que bien ha ido. ¿Y después qué pasa? ¿Qué ha pasado, Javi Pérez? Venga, sigue. Bueno, pues lo hemos visto todos, ¿no? Unos comunicados para un sitio, otros comunicados para otro. En definitiva, que la Puebla del Río va a acompañar al cachorro ahora en su salida procesional ordinaria, ¿no? del Viernes Santo. Y bueno, ha surgido bastante controversia, ¿no? Por la forma en la que se ha dado todo. Así que, no sé, ¿qué os parece a vosotros? Porque bueno, yo creo que está el engranaje de banda y hermandades tan alterado últimamente, ¿no? Porque hemos visto una muestra, ¿no? De lo que ocurre últimamente cuando hablamos de banda y cuando hablamos de hermandades, ¿no? Es que a mí, bueno, para empezar, yo voy a dar mi opinión ya. A mí me parece magnífico que el acompañamiento del cachorro sea una banda de música, porque la verdad que lo del el Sábado Santo fue un espectáculo. Bueno, el repertorio, un repertorio cuidado, de bueno, una banda de música puede acompañar perfectamente a un paso de Cristo, porque bueno, lo han hecho a lo largo de la historia muchas veces. Tampoco hay que ponernos aquí a rebobinar ahora y a contarnos historias, que yo creo que es lo que ocurre cuando ha pasado todo esto. Intentar justificar de que históricamente, yo creo que no hay que liarse tanto, ¿no? Simplemente que la hermandad ha decidido que su acompañamiento musical sea una banda de música, pues ya está. Pues bien está, y si nos gusta bien, y al que no le guste, pues bueno, como todo, ¿no? Cada uno tendrá sus gustos, ¿no? Es verdad que ya pongo la opinión. Todos estos comunicados que hemos ido viendo en los últimos días, la verdad es que ha sido un poco desastroso. Porque bueno, al final, ¿qué pasa? Pues hay contratos de por medio, contratos que no se cumplen por una parte, por otra. Bueno, ahí quizás es donde podemos poner el debe, ¿no? Pero por otra cosa, pues yo creo que ya cada uno los gustos que tengan. Con el tema de los comunicados, vamos, incluso desde que terminó Semana Santa, hemos estado leyendo comunicados por encima de nuestras posibilidades, ¿eh? Totalmente. Porque sí, también con la saltación igual, con la Esperanza, el Paso de Esperanza de Málaga, Bandón, por cierto, y muchos comunicados, que, bueno, ahí está, oye, que es la nueva fórmula de comunicarse con los hermanos y no hermanos de una hermandad, porque a fin de cuentas, estamos en este tiempo, ¿no? Cuando éramos más jóvenes, no existían las redes y al final te enterabas los bares. Pero bueno. Hombre, rumores siempre había, ¿no? Exacto. Y con respecto al tema de la Puebla, en el Cachorro, a mí me pareció. Vamos, yo te digo, el Sábado Santo fue un auténtico espectáculo. El repertorio súper cuidado, muy, muy consensuado con la hermandad, que me consta. Marcha. Muy bien elegida, me quedaron algunas del tintero que es como todo, ¿no? Si ya te pones a. Yo, después de la madrugada de David Hurtado, entiendo que la Puebla tiene que tener ahí en la recámara para interpretarla el próximo Viernes Santo. Y otra de las cosas. Oye, Sí. Oye, ¿tocaron el Cachorro de Arturo de Isaura Pont? Creo que no, ¿eh? Ese no. Porque esa es centenaria este año, ¿eh? Además la arregló Fon Fernández de la Herranz. O sea que, bueno, pues ya lo sabéis. Vamos, ya que vais ahí el sábado, el Viernes Santo, ya sabéis que tenéis un montón de marchas dedicadas al Cachorro, al Cristo del Cachorro, muchísimas marchas. Sigue, diletante, que te he cortado. No, y después una de las cosas, por ejemplo, que a mí me sorprendió, por ejemplo, La Oliva, que es la banda que lleva casi 40 años. No por meter un poquito aquí de picante, pero no sé, lo mismo. La banda hubiese sido La Oliva de Sartera la que hubiese acompañado, que sí es verdad que, bueno, se da el patrocinio, pues eso, 40 años que llevan en la hermandad, o casi 40 años, creo que desde el año 85 o por ahí. Bueno, ¿y de qué sirve llevar 40 años? No. La presentación después han sido 30, ¿no? No, pero que al final la banda, digamos, que lleva más tiempo allí en la hermandad, pero sí, bueno, la apuesta por la Puebla, el trabajo que llevan haciendo estos dos últimos años, ahí está. Anteriormente, bueno, la Puebla no, hombre, no estaba al nivel que estaba ahora mismo, ¿no? Y San Benito, por ejemplo, igual, ¿eh? Un repertorio que San Benito, que Javi y nosotros también la conocemos, ese palio, bueno, tenía un corte de música que, bueno, también dejaba algunas cositas, salían ahí y se han tocado muy buenas marchas, ¿eh? En el repertorio de la Encarnación o la Puebla. La verdad que es un trabajo magnífico. Y mi enhorabuena a la Puebla porque sí, se lo merece. Bueno, y Pablo, tú que estás inmerso en el mundo de Twitter y ves los comunicados y eso, ¿qué te ha parecido todo? ¿Cómo se ha gestionado todo este maremoto que se ha formado? ¿Cómo lo han gestionado tanto banda como hermandad, como comunicado oficial? Yo creo que la hermandad la ha gestionado al fin y al cabo bien. No se ha dejado influenciar. Era muy fácil que hubiera rumores, de hecho desde Semana Santa lo había, pero la hermandad yo creo que ha estado acertada en el plan de anunciar ese cambio de estilo musical y de banda antes de verano. Si hubiera sido después de verano, no me quiero imaginar la que se hubiera formado. Quizás la forma de la banda municipal de la Puebla con su hermandad de la Puebla, ahí lo podemos discutir, y sobre todo por el lado de la hermandad de la Puebla, por el comunicado que sacaron, a mí me pareció algo dantesco. Y más siendo una hermandad, que aquí algunas veces se nos olvida el término de hermandad y se nos olvida que pertenecemos al cristianismo, ¿sabes? Pero bueno, ese comunicado para mí dejó un poco que desear, la verdad. Bueno, porque para algunos. Sí, yo, perdona, Javi. Sí, yo la verdad que esto de los comunicados y todo eso, vale, es la forma de expresar afuera lo que pasa, pero yo me iría, la verdad, a los entresijos de esto, ¿no? Hay que pensar, a ver. ¿Por qué la banda o la hermandad del Cachorro decide cambiar banda de música y no espera cumplir su contrato con la banda que tiene actualmente? Por ejemplo, yo plantearía esto, ¿no? o por qué la Puebla no dice a la hermandad de cachorro, oye, me espero y cuando terminemos el contrato que tengo firmado, pues nos juntamos y a disfrutar, ¿no? Hombre, ese segundo caso, el tren pasa, o te monta o no te monta. Y el tema está muy, muy calentito, muy calentito. Claro, estaba calentito. Un espectáculo lo del sábado. A ver, yo entiendo, lo entiendo y lo comparto en parte. Que la Puebla mire sus intereses, por supuesto. Sí, sí está, igual sí que está las, claro. Igual, ¿no?, que las hermandades miran sus intereses. Yo tuve en el 2002, 2003... Yo tocaba por entonces en otra banda, nos utilizaron durante un año, así. Y sabiendo que estábamos tocando un miércoles santo, que el siguiente año venía otra banda. Y además, ha prescrito, eso lo puedes contar, ha prescrito ya. Sí, vamos. Pasó 20 años. En el baratillo, ¿no? En el baratillo, eso lo sé, yo lo sé. Entonces, claro, las hermandades, ¿verdad? Que nos ponemos, cuando te tocan a ti, ¿vale? Según de qué lado caigas, pues, vale, pues te duele más, oye, un poquito de empatía. Yo entiendo a la banda que esto es un tren que pasa y se tiene que subir. Pero claro, el problema radica en que es como, por ejemplo, volviendo a la Oliva, tanto el Carmen como Sartera, ellos tienen sus hermandades, los blancos y los negros allí, en Sartera. Ellos creo que ni plantamos, ya no te puede sorprender nada, ¿no? Pero irse de esas hermandades, eso sería un antes y después. Ya tampoco sé realmente, porque ahí lo desconozco, ¿Qué vínculo tan grande pueden tener con la hermandad de la Puebla? También me consta que son, una banda que es del año 92 y creo que casi está desde su inicio tocando. Hombre, allí. Pero bueno, yo te digo, lo sé de primera mano, porque da la casualidad que un compañero de trabajo es miembro de la junta de la hermandad. Entonces, me lo he encontrado desayunando varios de estos días de semana y estaba bastante contento con todo este tema. Lógico. Y me ha planteado, y es lo que dicen, ¿no? Claro, para ellos es casi una ofensa, ¿no? Porque es una banda que parece que nació un poco al seno de la hermandad, ¿no? O que le dieron el apoyo desde el primer momento y, hombre, pues ahora se sienten un poco maltratados, traicionados, ¿no? Que yo creo que aquí es donde parte todo esto, ¿no? Porque creo que el mundo de la bandas, hermandades, ¿no?, siempre se juega mucho con el tema de los sentimientos. Pero al final, esto se ha convertido en una carrera, una competición, tanto las hermandades como las bandas, ¿eh? Yo no culpo a las bandas, también, ¿no? Se ha convertido en una competición y claro, llegan a extremos, porque yo me planteo, me tira mucho tiempo en banda y firmaba un contrato. Y piensa, firma un contrato, pero es que al final, si la hermandad quiere, te echa. Claro. Porque te echa. Y si tú quieres también, por lo que sea, pues intenta hacer pito y flauta. Si tienes más decencia, pues a lo mejor dices, bueno, me voy a esperar y no sé qué, pero si no y te interesa más irte a otro lado, pues al final te acabas yendo. Y dices, pero ¿para qué firma un contrato, el no? Banda o una hermandad vaya a juzgado. Claro, sí, sí. Encima de la mesa se van a acabar muchas tonterías, ¿eh? Pero, claro, si es que yo creo que esto se solucionaba cuando una hermandad vaya a un juzgado, que yo creo que todos los años podía haber como 4 o 5 en un juzgado, ¿no? Entre hermandades y bandas. O más, ¿no? Pero claro, ¿quién tira de la manta? Porque no es buena imagen, ¿no? Que una hermandad vaya contra una banda o una banda vaya contra una hermandad, ¿no? Yo creo que tampoco hay que haya esos extremos. Pero es que esto se está convirtiendo aquí en esta competición, ¿no? Que dices, al final, yo qué sé, tanto sentimiento y tanto de eso, ¿dónde se esconde, no? Aquí ha habido casos de rupturas de contrato, bueno, rupturas no, no renovación de contrato, que han terminado con una banda dividida por la mitad. Claro. Caso de Santana de Dos Hermanas con la Esperanza Riana en el año 2018, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Ahí quedó bastante tocada la banda, ¿eh? Sí. Quedó muy tocada. De hecho, la banda se partió en dos. Ahora mismo existen dos bandas en Dos Hermanas. Hmm. Bueno, yo creo que esto es, se ha roto la baraja por varias partes del mazo de cartas. Esto ya ocurrió una vez, más o menos, porque bueno, tenemos que recordar que las bandas de la Puebla no son que no pertenece a la hermandad de la Puebla a la que han estado tocando 30 y pico años, aunque bueno, sí les une un lazo sentimental, pero es que la banda del Paso y Esperanza, creo recordar, que yo tampoco estoy muy puesto, dejó a su propia hermandad para venir aquí a la Exaltación, a Sevilla. Creo, eso es así, ¿no? Creo que tocaban en la Cruz de Guía. Sí, ellos tocaban en Cruz de Guía, porque la hermandad siempre, el Nazareno del Paso, ha ido acompañado por banda de música. Ajá. A mí lo que me resulta curioso ahora, esto también es algo que la verdad es que no estoy últimamente muy puesto, pero por los comentarios que veo en redes sociales, ahora que quieren poner al Cristo, a la banda de corneta y tambores detrás del Cristo, parece que es un problema. Cuando sí, se vinieron aquí a Sevilla, se vinieron a Sevilla precisamente, y me acuerdo yo que el primer año la hermandad estaba como muy en contra, no sé qué, y ellos aludían a que, bueno, como no podían acompañar a su imagen, pues bueno, pues se iban mientras y volvían para ponerse en Cruz de Guía en un determinado momento. Y ahora que lo quieren poner, parece que también es un problema. Pues yo es que tampoco lo entiendo, la verdad. Los hombres de trono no quieren. De hecho, claro. El movimiento en contra es de parte de los hombres de trono. Los hombres de trono quieren la banda de música detrás del Nazareno porque consideran que es la tradición. O sea, que esto es al contrario que lo que ha pasado con el cachorro, ¿no? En realidad. Bueno, en el fondo... La agrupación musical de La Sentencia no toca atrás el Cristo... con el que lleva el nombre, sí. Llevan el nombre del Cristo de la Hermandad de la Hiedra, y la Hermandad de la Hiedra, un año, creo que fue 2008, 2009, ¿no? Ahora mismo no lo sé, decidió prescindir de los servicios de La Sentencia y contratar a Estrella de Dos Hermanas. Correcto. Y bueno, sí hay muchos, el Cautivo de Estepona también, por ejemplo, tampoco pertenece a la hermandad de... Tiene el nombre, pero no toca a su hermandad. Bueno, ha pertenecido, pero ya es independiente. Bueno, yo conozco un caso muy, muy cercano. La agrupación de San Benito funcionó mucho tiempo tocando la Cruz de Guía y el Cristo de la Sangre, y después acompañó al Pilato, ¿no? O sea que no tiene por qué. Puedes tener el nombre de la hermandad, pero no toca en tu hermandad. Puede ser. Bueno, no es lo más lógico, pero bueno, si al final tienes una buena banda, como por ejemplo el Paso de Esperanza, ¿no? Que bueno, y después, fuera del repertorio, etiquetarlo Semana Santero, es un espectáculo. Los conciertos de Navidad que montan son para disfrutarlo, porque vamos, es una banda, para mí, digamos, le han pegado una vuelta de tuerca a las Cornetas y Tambores, ¿no? Ya Cornetas y Tambores es un nombre ya romántico, ¿no? Por decirlo así. Porque sí, cada vez ahí tenemos más instrumentos, ¿no? Pero realmente es una banda que a mí particularmente, yo este año la vi por San Pedro, y es más, iba con mi mujer, con mi niña, hasta mi niña, 5 años, se sorprendió de la banda. Aquello fue un espectáculo, papi, no sé, ¿qué te digo, Fue una maravilla, y a mí particularmente me encantó la banda. ¿Qué hicieron de Martínez Jarez? Fueron un espectáculo. Por ejemplo. Sí, han tocado por los Beatles, incluso, creo. Bueno, la verdad que allí están haciendo un trabajazo bajo mi punto de vista. Sí, sí, llevan ya muchos años así, ¿eh? Incluso antes de que se pusieran un poco más en el panorama, antes de que llegaran a Sevilla, ¿no? Que fue quizás lo que les puso un poco más en boca de todos, ¿no? Esa banda lleva anteriormente un gran trabajo y un gran apoyo de la hermandad, que también, aunque no, esto no se hable, que es verdad, que iban en Cruz de Guía, no sé qué, pero también... había un gran apoyo de la hermandad en este proyecto, y aquí están los frutos, ¿no? La pena que no la aprovechen de la mejor manera posible. Eso es fundamental. Si al final eres banda de hermandad, si el apoyo es verdadero, apoyo también, estamos hablando, económico. Pues claro, esto hay que sustentarlo. Eso sí sé que lo ha habido. Entonces, claro, al final tú puedes formar muchos músicos, buenos instrumentos. De hecho, no sé si seguirá pasando, pero mira, esto no. En determinados momentos he tenido relación con gente de la banda, y no sé si seguirá pasando, pero hasta hace unos años, yo diría unos 10 años por ahí, creo que los trajes pertenecen a la hermandad de la Esperanza, los trajes de la banda. Entonces, los músicos, cada vez que hay una actuación, van a la casa de hermandad de la Esperanza, se visten y se van, y vuelven a dejar su traje. No sé si seguirá pasando, pero antes por lo menos sí pasaba, Yo he visto vídeos de la propia formación musical y tienen hasta un vestuario, creo, Sí, sí. Sí, sí. Oh, es curioso eso. Son las curiosidades también, ¿no? Pues yo creo que estamos entrando en un... Es un reflejo también de lo que estamos viviendo, ¿no? De las redes sociales, la sociedad, el postureo. El postureo, qué palabra más fea. Qué palabra... ¿Cómo define lo que es hoy día todo? Lo que supone tener notoriedad, estar ahí, el postureo. Y en las hermandades y en las bandas pues pasa eso también. Todo el mundo quiere que vayan a verte, a la cofradía que sea. Y claro, si funciona muy bien algo, pues lo quieres ya y quieres subirte al tren, como decía Diletante antes, que te tienes que te lo tienes que hacer ahora, no puedes esperar 3 años a terminar el contrato con la presentación al pueblo Dos Hermanas, tienes que hacerlo ya, porque el boom, hombre, sí, porque si no hay si, ya, pero no solo eso, Javi, es que si no tiene o habría seguramente 20 bandas detrás que si no vas tú, van ellas. Sí. La calle Castilla se quedaría corta, ¿eh? Ahí con banda. Claro. Y hace poco he hablado, ahora que se ha anunciado que en Granada se va a hacer la magna en el mes de octubre, hablaba con un miembro de Junta de Gobierno de una hermandad y me decía que ya tenía unos 50 correos en el correo de la hermandad de banda ofreciéndose a tocar detrás de la imagen. Madre mía. 50 correos, ¿eh? Y todavía quedan... Esto cuando me lo dijo... Hace un mes o por ahí, o sea, todavía de aquí a octubre ya hay para elegir banda, ¿no? Pues ya tenía una selección, ¿no? Entonces, claro, se entiende, ¿no?, que pasan estas cosas, pero yo lo que... O sea, se entiende que las bandas digan, bueno, esta es la oportunidad, tenemos que cogerla sea como sea, ¿no? Pero lo que es un poco triste es que se haya llegado a esta situación, la verdad. Por lo menos yo lo que sé. ¿Cómo lo ves tú, Pablo, la situación de esto de que las bandas se ofrezcan, que vayan... bueno, muchas lo harán gratis, por supuesto. ¿Cómo ves tú esto? Siempre, ¿no? Las bandas se han ofrecido siempre. Mira la malograda banda de las Tres Caídas del Realejo. ¿Cómo se ofreció la Hermandad de las Aguas? De los demás. Ah, cierto, cierto. Es verdad, nos ha recordado aquella historia y Javi Pérez conoce muy bien esa banda. Bueno, ya, por afinidad contigo. Geográfica. O sea. Pues, bueno, ahí está como se ofrecieron, ¿no? Un tanto que fue polémico. A mí lo que sí me llama la atención es que estos movimientos siempre salpican a las mismas bandas y son las bandas que suelen ir detrás de los pasos de Cristo. Las bandas de palio sí es cierto que en algunos casos son casos sonados. Por ejemplo, ahora la Puebla, por lo que conlleva tocar detrás del cachorro, pero sí es cierto que yo hago un poco de autocrítica también a los medios de comunicación. Es que hace poco salió un programa de televisión hablando de la evolución de la música procesional y llamaron a Alejandro, bueno, llamaron a compositores que suelen componer para banda o bien de corneta y tambores o bien de agrupación musical. Claro, una banda, un programa que hable de la música actual cofrade y no invite a tallas del calibre de Gándara o de David Hurtado, ¿no? Que creo que está haciendo una labor encomiable también por Twitter, sus hilos son, hombre, muy sí, buenos. Sí. David Hurtado lleva un par de semanas por Twitter haciendo Martes Clae. Interesante. Pues claro, a mí me chirría un poco, ¿sabes? Porque si vas a hablar del panorama musical cofrade actual y nada más que llevas a estas tres figuras, que bueno, a estas tres figuras, a estos tres compositores que nada más que se encasillan en un género. Claro, pero yo creo que esto, Pablo, ocurre porque las bandas que están tan... O sea, la gente que mueve ese tipo de banda de conejo y tambor, agrupación, son siempre los que han estado más pegados a las hermandades, ¿no? Las bandas de música han sido siempre como independientes, ¿no? Iban a su rollo, no han querido saber mucho de las hermandades y tal. Y entonces, ahora eso está cambiando un poco, ¿no? Porque dentro de del seno de las bandas de música, digamos que se están cofradizando una mijita más, ¿no? Pero yo creo que no se le está dando a lo mejor el espacio, o todavía no tienen ese espacio que quizás podían tener, ¿no? O quizás como llevan menos tiempo dando ese paso hacia adelante, ¿no? Más apegado hacia las hermandades. Las agrupaciones y la banda de cornetas pues le llevan un camino ya ganado, ¿no? Y de hecho, bueno, hay hermandades que sí se ha planteado en muchas ocasiones crear una banda de palio suya propia. Por ejemplo, en La Esperanza de Triana, sin ir más lejos, hace unos 4 o 5 años, en la idea de Julio Vera estaba en la mente de Julio Vera estaba el crear una banda de palio para que acompañara a La Esperanza. Bueno, la tuvo. La cigarrera. La tuvo. No, pero que La Esperanza Triana tuvo su banda de palio. Además tienen, creo que eran dos discos, hasta, o llega hasta el disco del Miércoles Santo, en la Semana Santa, vamos, que tienen una banda de... No, hasta el jueves, ¿no? Creo que llega hasta el jueves, porque tienen grabado Valle de Sevilla, me acuerdo yo. Sí. Bueno, era una banda que al fin y al cabo contaba con el mecenazgo de la Esperanza Riana, pero al fin y al cabo era la municipal de Cama, ¿no? Creo, ¿no? Sí, la llevaba Ángel Alcaide. Alcaide. Con su asterisco. Correcto. Mucho asterisco. Yo tengo también. Yo estuve en una banda de música hace 1000 años, en el que pertenecíamos a una entidad e hicimos un ensayo de prueba en la Hermandad de San Benito para poder en un futuro pertenecer a la Hermandad de San Benito. Aquello no cuajó. No voy a decir ni banda, ni año, ni nada, para que os quedéis ahí e investiguéis. Pero la banda sigue en activo, ¿eh? Con otro nombre, por supuesto, pero la banda sigue en activo, toca en Semana Santa y todo eso, una banda de música. ¿De pueblo? Es de ciudad, es de ciudad, es de ciudad. Al final lo vas a averiguar, Pablo. Hombre, si es de ciudad, pirata? No es pirata. Pirata no es, no es pirata. No, no es pirata. No es la unión musical esta hispalense. Ojo, pero me encanta esa unión musical porque dicen los tíos, en término coloquial, que... Oye, que nosotros, este es nuestro contrato, nosotros nos juntamos, tocamos y oye, y ahí están. Ellos no están engañando a nadie, ¿eh? Pues sí, genial. Es una banda más que no tenemos en cuenta. Que, sí van, que van más ellos muy con contratos en Sevilla, pasan dos veces por Campana incluso, y tienen un caramelo tremendo y son una banda pirata en todas reglas. Bueno, eso es otro debate, ¿eh? Podríamos hablar de los músicos que van tocando en muchas bandas, ¿sabes? Pero eso se... Contratado ha habido siempre, ¿sabes? Pero bueno. Los famosos refuerzos. Los famosos refuerzos. Contratado, sí, sí, sí. Sí, que también los tienen las bandas de cornetes de tambores, las agrupaciones también, las agrupaciones más que y las ya bandas cada vez, de tambores. Cada vez más, porque cada ya llevan tanta instrumentación que les hace falta. Bueno, vamos a ir cerrando ya este primer bloque. Hemos estado hablando un poquito de banda y redes sociales y todo eso, ¿vale? Porque ahora también toca hablar un poquito de marchas, ¿no, Javi? Vamos a darle un poco a los repertorios y a las marchas, etcétera, ¿no? Sí, porque yo quiero saber la opinión de nuestros invitados, porque al parecer, y es mi percepción, parece ser que se están cuidando con respecto a unos 5 o 10 años, así más o menos, se están empezando a cuidar un poquito más los repertorios. ¿Cómo habéis visto los repertorios de las bandas? Hablamos de marchas de palio, ¿eh? Banda de Mo somos un podcast de marchas de palio. En otra ocasión hablaremos de las de Cristo. ¿Cómo habéis visto la utilización de los repertorios de las bandas, las procesiones? Empezamos con Diletante, a ver. A ver, a mí personalmente cada vez me gustan más, se está cuidando más. Parece ser que los denostados diputados de banda, pues... De papelita, ¿eh? Se lo están currando un poquito más. Conocen mejor la idiosincrasia de su hermandad, que eso es fundamental e importante. Y creo claro que donde más se está notando esos cambios, el caso, por ejemplo, de la Virgen del Rosario de Montesión, es porque tienen un fuerte respaldo de la Junta de Gobierno. El cambio que ha pegado la Virgen del Rosario es abismal. Ojo, uh-huh, siguen sonando sus marchas, o sea, de Montesión, por supuesto, que tiene que sonar, las veces claro que sea, pero ha habido un cambio bastante importante ahí. Yo creo, fundamentalmente, que es por el respaldo de la Junta de Gobierno. Un diputado de banda no puede estar solo. No puede estar solo y seguido, digamos, por el colectivo Costaleriz, que sabemos la fuerza que tienen en todas las hermandades, porque lo tienen. Y eso es fundamental, que haya un respaldo y que la hermandad es quien que está depositando la confianza en esa persona, pues que la respalde y que vaya hasta el final con ese repertorio. Que errores hay, por supuesto, en la calle, lo que uno piensa que puede estar bien en la revira tal, pues oye, pues no está, o el directo, uh-huh, que tú pienses que te lo puedes cuadrar y al final pues te ha comido la marcha, en fin. Pero es importante eso, un respaldo de la Junta de Gobierno hacia la figura del diputado. San Bernardo, por ejemplo, yo no suelo verla por el día en el que participo, ¿no?, en mi hermandad. Pero sí, es verdad que también están cambiando bastante. Este año ha habido ahí un meneo curioso, donde sí iba más la figura del diputado consensuada con la banda, y sí iba bastante bien por lo que yo he visto. Han tenido lo que es una marcha como refugio de Pablo Martínez Recio, que era bastante interesante escucharla en la calle, por atrevida que era la marcha, ¿no? Porque comenzaba que era prácticamente un paso doble. Totalmente. Además, el mismo Pablo lo escuchamos antes de... Sí. Y la verdad que eso es la primera vez que se escucha en la calle para las personas que a lo mejor no tienen un oído un poco así, que están acostumbrados a las típicas marchas que todos conocemos, cuesta. Eso cuesta. Pero oye, yo entiendo que con esa marcha en concreto, yo creo que estaban todos los condicionantes para que dentro de la hermandad cuaje. Banda, hermandad, diputado, corte de hermandad. Es que es muy importante todas esas cosas. Y así otro de... Julián Cerdán, por ejemplo, tiene dos pedazos de hermandades que le están, que trabajan muy bien el repertorio muy, muy, muy al gusto de cada hermandad, tanto el martes como el viernes. Después ha habido también cositas donde había hermandades que más o menos llevaban una línea de elegancia clásica dentro de su corte y han desempolvado cositas para hacerse la ver. Hacérselo llorar, porque no puede ser que marchas que no aportan absolutamente nada ya en la Semana Santa, no en la hermandad que sea, sino en la Semana Santa, pero marchas que no se escuchan ya ni en un pueblo recóndito de nuestra Andalucía, pues se han desempolvado este año. Y la verdad que esos son borrones que pueden echar abajo un repertorio, ¿eh? O por lo menos creo yo que lo echa abajo. Ahora hablaremos de las marchas, pero primero vamos a preguntar a Pablo qué le ha parecido, si ha notado cambios en los repertorios, ha notado mejoría y ha notado calidad. Le preguntas a uno que en su hermandad, la verdad, el repertorio brilla por su ausencia. En las dos hermandades, ¿no? La verdad que en las dos hermandades a las que pertenezco, no me gustan los repertorios que llevan los respectivos pasos de palio y eso que llevan unas buenas formaciones musicales detrás, ¿sabes? Son la Estrella y la Esperanza de Triana. Quizás son dos hermandades que sí tienen que cuidar, con lo que son esas hermandades, tienen que cuidar un poquito más los repertorios. De todas formas, en otras hermandades sí he visto una mejoría clara en cuestión de cuidar calidad, la calidad musical. Y yo me quedo con tres repertorios de esta Semana Santa. El primero es el del Cachorro Santo Entierro Grande, creo que fue sublime. Es el, para mí, el mejor repertorio que se ha interpretado en una procesión de Semana Santa. Es una barbaridad ese repertorio. El segundo es el de la Virgen del Mayor Dolor de la Carretería. El repertorio fue sublime. Entrando con Cristo de la Inspiración de Germán Álvarez en la Catedral. Eso fue una barbaridad. Y después el repertorio de la Virgen del Rosario de Montesión. Ahí coincido con Diletante, ¿no? Yo lo que sí me he llevado de este año, no sé si será percepción que tengáis vosotros también, es que quizás se ha vuelto un poco otra vez el gusto a lo clásico, o bueno, quizás no se pierde nunca, ¿no? Pero a mí me ha dado la sensación... Lo clásico no se pierde, Javi. Me ha dado la sensación de que este año, en determinados puntos clave, hay hermandades que han apostado más por quizás una marcha más clásica, ¿no? A una de... ¿Desde cuándo no se escuchaban campanas a ti, Manuel? Claro. Y por eso hay determinadas hermandades que sí, que me ha resultado curioso, ¿no? De decir, vale, se están introduciendo a los repertorios todos los años un montón de marchas, ¿no? Pero es verdad que siempre se tiene el gusto por lo clásico, ¿no? Y se pone en valor, ¿no? Y yo creo que es importante, ¿no? Porque al fin y al cabo, yo creo que esto de la Semana Santa son recuerdos, son vivencias que tiene la gente, ¿no? Y es lo que le gusta recordar, ¿no? Y yo creo que es lo importante de una marcha, ¿no? Y que una marcha consiga eso, ¿no? Crearte una vivencia, ¿no? Un recuerdo. Yo creo que es lo que mejor te puedo dejar, ¿no? Y de eso vamos a hablar precisamente, de las marchas. A ver, se está hablando últimamente mucho y también se ha formado un poquito de revuelo en Twitter porque se ha dicho por ahí en un medio de comunicación que, bueno, opiniones, hay muchas opiniones, ¿no? De que un compositor como Farfán no era lo suficientemente brillante, que otro que la marcha de tal que se considera que no tiene calidad es una buena marcha. En fin, se ha formado un poco de lío, un poco, bastante lío, en Twitter. Aquí nuestro amigo Pablo sabe del tema, seguro. Y aquí siempre hemos defendido en Marchas de Palio lo que yo siempre he explicado, que no es tan fácil, no es tan sencillo como catalogar una marcha como, no, es una marcha buena. Hay algo más, porque esto es música popular y la música popular tiene siempre una función. Y hay que tener en cuenta que aquí hay dos vertientes, que es lo que yo siempre he explicado y lo explico otra vez, es el doble check, que nosotros entendemos porque la marcha tiene calidad musical y la Academia de Buenos Músicos puede analizar esa obra musicalmente y determinar que pasa el filtro, por así decirlo, de que la marcha tiene calidad, ahí tendría un tic, tenía un check, pero que después hay otro muy importante, que es el del pueblo. Y el pueblo también es soberano, el del público en general. Y si una marcha tiene los dos, si la crítica y los expertos te dicen está muy bien escrita, está bien instrumentada, tiene mucho sentido musical, mil millones de cosas que son fundamentos que existen, que se puede corroborar. Tú puedes con una partitura y decir, estás mala, estás buena, se puede. Pero es que después da la casualidad de que esas marchas pueden no gustar al público. Una marcha de muchísima calidad, que diletante las conoce muchas, que a la gente no le entra, que tú se la pones a mi madre y le dices, no, a mí no me ponga esto, me pones otra. Entonces, ¿qué pasa? Pero ahí es donde está el error. La marcha no es para tu madre, y la queremos mucho. La marcha no es para el pueblo, la música es para el Cristo y para la Virgen. Para ellos está compuesta, no para el pueblo. Para el pueblo, ¿qué hacemos entonces? No, yo entiendo. ¿A qué? ¿A la medio? ¿Qué queremos buscar? No, es eso. Yo busco la excelencia. Y dentro de la excelencia, que es muy difícil encontrarla, por lo menos pero vamos a lo bueno. Sí, a lo bueno. Y dentro de lo bueno, hay cosas más alegres, menos alegres, las marchobras que muchas veces hemos hablado, ¿no? Ese término es magnífico, pero la música, la principal función que tiene es acompañamiento del palio, o del paso, en este caso. ¿Vale? Sí. Entonces, y bueno, y lo puedes tocar cualquier cosa, que lo puedes tocar al palio, lo puedes tocar cualquier cosa que esté escrito en 4x4, pero no es eso. Estamos hablando de una Semana Santa, que es una tradición y que el público se emociona con eso. Va el cortejo de Nazareno, presidencia, el paso lo dejamos en la parroquia y va la banda. Pero si vamos a tocar la música para el pueblo, entonces ¿para qué vamos a sacar la imagen, no? A la calle. No lo has entendido bien. No quiere decir que sea para el pueblo, sino que estamos hablando de música procesional y de que el público también debe opinar. Tiene que tener una opinión. Tú no le puedes dar la espalda completamente al público, pero que no pasa nada. Que si tu marchobra es genial y está bien escrita y además a la gente le gusta, a la gente da igual. A la gente tiene el doble check y para mí has triunfado. Ahora, si tu marcha es una patata, una basura, que yo no hablo de ninguna marcha, pero a la gente se vuelve loca con ella, pues tienes el 50%, amigo. Igual que el otro. Exactamente igual. Bueno, entonces nos basamos en la mediocridad, ¿no? No nos basamos en la mediocridad. Uno tiene el 50% y el otro tiene otro 50%. Para mí vale lo mismo uno que yo otro. Yo soy un poco más exigente. A ver, yo creo que estoy en el punto medio de lo que dice diletante y lo que dices tú, Javi. Porque, a ver, es verdad que la música está claro que se hace para los titulares, ¿no? Y para es su acompañamiento musical, ¿no? Pero creo que también en el fondo está hecho para crear una atmósfera alrededor de la imagen y también que ese el populacho, vamos a decir populacho, se sienta identificado, ¿no? Con lo que se está tocando. A lo mejor música culta no es lo más fácil que los que están alrededor se sientan identificados. Lo mismo que la unción de las imágenes cuando se hacen, muchas veces las grandes devociones no son las perfectas, estéticamente hablando. Pues yo creo que con esto de la música puede pasar también un poquito, ¿no? Ya nos queremos, ya tampoco hay que llegar a un extremo o a otro, ¿no? Ni hay que decir que las marchas a lo mejor son las marchas farfolleras para esto, ¿no? Pero es verdad que yo creo que a lo mejor llegar a ese extremo, lo que tú dices, la excelencia. Yo sinceramente, desde que las bandas de música están tanto con la excelencia y no sé qué y no sé cuánto, yo creo que están saltando un poco el pie de lo que es esto realmente. ¿Vale? A ver, claro. Porque déjame, y remato. A ver, realmente, ahora mismo ha habido un cúmulo de marchas COVID, como yo le he llamado, que hemos estado 2 años en Semana Santa, donde había ha habido una producción que no somos capaces de digerir. Esas marchas tienen que tener un reposo y se tienen que ir adaptando. El Valle de Sevilla hasta se estrenó. Al cabo de los 10, 12 años no empezó a sonar. Ya lo tenía grabado. Tiene que tener una modulación. Vamos a hablar, lo tenía grabado La Esperanza de Triana. Yo creo que eso no lo sabía ni el 80% de la gente. Sí, hasta que no lo grabó la música. Exactamente, y ya se empezó a dar la cuenta de, anda, si esto estaba aquí en este disco. Claro, pero de ahí lo que yo decía de la importancia de el diputado de banda conocer realmente la idiosincrasia de su hermandad. Porque, y saber si a lo mejor, porque tú puedes tener... Hay muchos momentos en tu procesión, en tu estación de penitencia, que puedes estar, sales de día, te puedes coger mediodía, la acústica de la calle, hay los palcos, Avenida Constitución, hay muchos sitios donde caben muchos cortes de marchas diferentes. Entonces, yo creo que una de las claves para que una marchobra, ¿no?, por llamarla así, que algo más denso al oído y que cueste más entenderla, y que es verdad, que yo en eso no voy a negar la mayor, ¿no? Son marchas que cuestan más. Creo que Soleá, Dame la Mano también tuvo seguro en su momento. Claro. Y hoy nadie duda de que Soleá, Dame la Mano debe sonar en todos los pasos. ¿Qué pasa? Que hay que saber bien dónde meter la marcha. Y después cuidar el repertorio. Eso es fundamental. Y después, aparte, el repertorio propio de cada hermandad, lo bueno. Y hay marchas que son muy difíciles de encajar en cualquier sitio. Por ejemplo, la Semana Mayor, una marcha es una composición que tienes que ser un máquina para saber encajarla. Por ejemplo. Pero hay sitios en Sevilla que se encajan. ¿Cuántas veces? Hay repertorio. Claro, después también la duración. Se escuchará una vez. Si se escucha una o menos, exacto. Este año. Yo de todas formas, sí, con lo que decís, yo pienso y soy fiel defensor de, me voy a llamar hooligan de este compositor, pero es que pienso que ahora mismo ese panorama, esa balanza, la maneja mejor que nadie Cristóbal López Gándara. Es un autor muy versátil que te hace marchas de una gran calidad y que después están arraigándose muy bien al pueblo. Tenemos Pasa la Virgen de la Candelaria, que para mí ha sido... una composición sublime, por ejemplo. Pero yo ante esto, es verdad, yo valoro mucho lo que hace Cristóbal, sobre todo por la gran producción que tiene. Entonces, eso es también el contrapunto que le veo yo. ¿Cómo teniendo esa gran producción, al final va a conseguir calar de manera más fácil entre el público en general? Porque yo creo que es muy difícil... con la cantidad de marchas que hace Cristóbal y todas las que hay alrededor. Cristóbal es, ¿no?, el compositor que más veces ha sonado este año en campana. Es que estamos hablando de un tío que compone tanto para cornetas y tambores como para agrupación musical, como para banda de música. Eso es muy difícil. Claro, pero... Eso es inaudito. Pero para el público general... Bueno, él tiene la para formación. El público general... Porque a lo mejor para la hermandad que le ha compuesto una marcha, pues a los hermanos de esa hermandad o a los que son más cercanos, pues a lo mejor le entra la marcha más y le tienen... Pero para el resto del público en general, para sentarse, si han pasado por campana y han tocado 30 marchas de Cristóbal López Gándara, ¿con cuál se van a quedar? Yo es que... Es lo que digo yo. Con estrenos de él y estrenos de otras personas también, que no es por personas eficaces, sino que también yo te voy a decir una cosa, yo tengo el... para ver si una marcha me llega sea mío, ¿no? Es que se me pongan los pelos de punta lo primero. Eso sí es una clave, ¿eh? Eso es la clave. Lo que estás diciendo es una clave. Las marchas de Cristóbal López Gándara no son fáciles, ¿eh? Y además, sí, el uso de la corneta, la cuerda de corneta, cambios de llave. Incluso este año escuché la de las Mercedes y además en campana. Y ahí los cornetas del Carmen se las dieron ahí un poquito, ¿eh? Sí, sí, ya. Porque, bueno, pero ojo, que yo estoy muy a favor de esa exigencia, porque se está creciendo tanto. Y cada vez más músicos están en los conservatorios, cada vez hay más formación. Uh-huh. Yo entiendo que se siga dando ese paso más. Igual que, por ejemplo, las partituras de David Hurtado. Claro, ya tener San Benito, es que Hurtado es muy complicado. Claro, es que tiene mucha música. Pero es que Gámez la Serna tiene mucha música también. Sí. Y claro, ya Gámez es un clásico. Hurtado lo está haciendo ya, igual que también muchas de las obras de Cristóbal, ¿no? Pero claro, es que eso hay que trabajar. Esa también es una de las claves, ¿eh? Cuando a Hurtado estrena esa rodilla Triana, la caña que le dan al pobre de Hurtado, por, más que nada por el comienzo tan arriesgado que tiene, con meter el tema de las cornetas estas sin percusión, es arriesgado, es jugártela. Y más en una... Corpus Christi lo tiene también. Corpus Christi tiene también cornetas sin percusión al principio. Bueno, le metieron una caja, pero originalmente no. Vamos, que Soledad de la Mano es una marcha de las más complicadas de tocar. Lo saben los músicos, tienen su historia, tienen muchos cambios de tono, tienen muchas alteraciones, tienen muchas complicaciones de ritmo y se toca. Lo que pasa es que hay que trabajar, lo que dice el directante. Hay que trabajar. Lo que no se puede tocar a primera vista y ya está. Hay que ensayar y Margot también tiene su complicación. Aparte que para tocarla... Bueno. Hay dos versiones de Margot, ¿eh? Que podíamos estar hablando de música, ¿verdad? Sí, ya. La que está más fianza ya es la de Antonio Domínguez. Sí, sí. ¿Verdad? Es más, creo que la Oliva este año, que tenía la de Bernal. Me gusta más la de Bernal. A mí particularmente también. Me gusta más la de Bernal. Pero entiendo que es más compleja de tocar y más compleja de encajar. Sí. Y ellos este año le han hecho un arreglo de Cristian. Cristian Artero ya dos, sí. Suyo, que además músico ya profesional. Y el arreglo que el Margot que han sacado este año en Oliva era ese. Que claro, yo recuerdo cuando la primera vez que se toca Margot, si no recuerdo más, fue detrás del palio de consolación de la sede. Y aquello se podéis imaginar. Hoy Margot, eso es lo que hablábamos. Margot. A mí me gusta más con consolación de Nervión, diletante. Claro, esas cornetas. ¿Y tú que has hecho antes esto de las cornetas con... ¿Cuál era? ¿Cuál has dicho? ¿Corpus Christi? Ah, no, me ha habido consolación de Nervión. Ah, el corneteo es corta y pega de la Estrella Sublime, ¿eh? Bueno, hay muchas marchas que se parecen a la Estrella Sublime. Sí, pero un corta y pega tan claro... ¿Habéis escuchado el trío de Virgen de las Aguas? ¿Qué es lo que hacen las trompetas? Escucharlo, ya está. Escucharlo. A ver si se parece o no se parece. Y que si hablamos de parecidos razonables, podemos estar... Hacemos otro programa. Oye, de hecho ya tenemos uno. Sí. Tenemos que sentarnos un día. Bueno, se nos acaba ya el tiempo de esta tertulia, esta charlita tan buena que estamos teniendo en este episodio. La verdad que hacía tiempo que no teníamos así una charlita, Javi, tan arregla, y teníamos ganas de en esta vuelta tenerla. Pero bueno, ya se nos acaba el tiempo. Como hoy tenemos invitado nuevo y siempre que tenemos un invitado nos gusta pedirle una marcha, ¿no? Pues vamos a aprovechar y, Pablo, darnos una marcha para cerrar. ¿Con qué marcha quieres que cerremos? Pablo, un segundo, bueno, perdón. Y ya cuelgo. Fuente de Consuelo, para mí, es una marcha diferente. Y ya está, Pablo. Ahí, de Carlos Guillén, ¿eh? Pero ya está. Sabía, Pablo, yo que venía a hablar de su libro diletante, pero bueno, obviamos esta parte, vale. Corta y pega, y ya, Pablo, venga. Pablo, puede no ser de la sed, la marcha. Exactamente, ¿vale? No pasa nada. Venga. No es de la sed. Venga, vamos. Yo voy a lanzar un dardito a mi junta de gobierno, y voy a decir Esperanza Rianera de Peralta. Magnífica marcha. Buena marcha, sí, señor. Pues con ella nos quedamos y despedimos al diletante. Nos vemos en otra ocasión, diletante, y por aquí, por supuesto. Y Pablo García, muchísimas gracias por por estar con nosotros. Y ya sabéis, ya estaremos pendientes de todo lo que nos cuentes en Twitter. Y bueno, Javi. Por supuesto. Nada, nos vamos, pero continuaremos, ¿no? Este año el podcast, ¿no? Sí, tenemos que continuar un poquito más, por lo menos, ¿no? Un poco más, sí, después ya hablaremos de lo que vamos a poner. Vamos a ponernos a trabajar, venga. Vamos a escuchar la marcha. Vamos a escuchar la marcha. Adiós. Venga. Un abrazo. Adiós.